pide el fútbol, dale fútbol. La sinvergüenza quiere fútbol, dale fútbol. La barra brava pide el fútbol, dale fútbol. La sinvergüenza quiere fútbol, dale fútbol. Nuestro equipo, la casa que es mi pasión. La grada está repleta, que viva la inclusión. La cancha es nuestro templo y el equipo religión. Arriba nuestra gente, en la grada está la fiesta. La hinchada está presente, sin vergüenza representa. Uniendo la cultura, sentimiento, bicolor. Siente la camiseta con orgullo y con sudor. La barra brava pide fútbol, dale fútbol. La sinvergüenza quiere fútbol, dale fútbol.